El martes 27 de septiembre del 2016 fuimos un grupo a la legislatura donde el legislador Patricio del Corro hizo un pedido de informe a la legislatura en el cual decía que pedíamos que se investigara el predio. Puntualmente este pedido de informe constaba de 6 puntos. Uno de los puntos decía que nos sacaron 3 puntos porque el director de la comisión había hablado con los de PRO. Como sabemos que la mayoría es el PRO dijo no, con estos puntos yo no te lo paso con los 6. Entonces tuvimos que omitir 3 y dejamos con 3 que ellos quisieron. Entonces evidentemente acá, lamentablemente, estamos no dentro de una democracia, sino dentro de una dictadura, donde en un gobierno de ricos, donde solamente se beneficia un lado empresarial. ¿Por qué les digo eso? Bueno, el día martes, este de septiembre, nos presentamos con solamente 3 puntos, ¿no? El pedido de informe era averiguar si este predio había tenido algún momento la habilitación, si lo tenía que explique, y si habían habido algunas infracciones que explique, y si había habido algunas denuncias también por discriminación y todo hacia los puesteros. Si habían, sí o no, y que explique. Bueno. Entonces, con una presentación de una de las compañeras, se explicó que tenemos ya de 45 días en la carpa y que el gobierno de la ciudad no existimos porque nunca vino ninguna entidad. Bueno, al final la comisión aprobó para que pasara a otra etapa el pedido de informe, cosa que anteriormente, el 2012, se había hecho el pedido de informe con Bodar y que nunca marchó. Pero esta vez lo tuvimos que hacer a la manera como el PRO sugirió para que pudiera entrar. Entonces, bueno, es un punto a nuestro favor, pero después presentamos otro proyecto donde pedíamos que la legislatura hablara y sintiera preocupación por las 60 familias que hoy están dentro de la carpa en la Avenida Brasil acampando, como diciendo, apoyando, porque estamos denunciando un hecho delictivo, un fraude millonario a la población y a la nación, y donde la legislatura... Fue su respuesta de una de las compañeras de la comisión del PRO que dijo, como es un problema entre privados, eso no nos compete a nosotros. Entonces, lamentablemente, somos trabajadores autónomos, pero sin embargo tenemos derecho. A ver, y lo que acá se estaba pidiendo es que se investigue, que ellos muestren su apoyo y que también están de parte de nosotros, que estamos reclamando nuestro derecho, que es el trabajo, y sobre todo reclamando que el gobierno de la ciudad está en relación con estos empresarios. Y todos en la legislatura saben que estos predios, hablo de estos porque hay otros 5 en Buenos Aires, son los hermanos Davas. Y es más, en la legislatura una semana antes habíamos estado de despacho en despacho por cada partido político hablando y sabían de quién es el predio. Pues nosotros hablamos de la empresa Crisel S.A. Y decían de los hermanos Davas. Entonces, ya con eso sabemos que la espalda política hay, que es muy grande y que es la del PRO, y también sabemos que la legislatura todo sabe. Entonces, hasta el día de hoy, lamentablemente, sabemos que estamos peleando contra un gran monstruo. Y yo lo que pediría a todos los medios, a mis compañeros de trabajo, que esta lucha de trabajadores no es un grupo, que acá deberíamos unirnos todos, tanto izquierda y todos los trabajadores, movimientos sociales y partidos políticos, que en defensa del trabajador, si realmente pelean por eso, unirse todos, ¿por qué? Porque estamos hablando de una estafa, no solo un grupo, sean privados, autónomos, no. Un grupo de trabajadores contra unos empresarios mafiosos con espalda política y del gobierno de la ciudad, en contra de cada uno de los trabajadores y la población, porque estamos hablando de un fraude millonario, cuyo predio factura 12 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y en 5 predios, imagínense, son 60 millones mensuales de fraude, no declaran nada al fisco. Estamos hablando que ese dinero sería destinado a escuelas, a hospitales, a calles. Entonces, hoy la estafa no es de un grupo, es para toda la nación, y todos los trabajadores deberíamos, porque parte de esta estafa millonaria está el gobierno de la ciudad, Larreta, que fue vicegobernador, y hoy Santini.